Bienvenidos a todos los que han llegado de vacaciones. Bienvenidos a todos los que vienen por primera vez. Marlene, ¿tú vienes por primera vez? ¿Antes había ido a alguna iglesia? ¿Dónde? Bien. Bueno. Perdón, tengo que ir a buscar Marlene. ¿Sabe la presbicia? Nos ataca a los que tenemos como 40 años. Cumplí 51 años, gracias a Dios. Soy sumamente joven. Y a veces me siento más jóvenes que los mismos jóvenes. Así es. No nos olvidemos, hermanos, que todo es para la gloria de Dios. Si hay algo que seguir, si hay algo digno de seguir, ¿para quién es? Para el Señor. Si hay algo digno de imitar, ¿es para quién? Y si tenemos que alabar algo, es a Dios. Amén. Así que cierre sus ojos unos minutos. Ahora sí. Padre, estamos en tus manos. Si hay algo que necesitamos urgentemente es que tú nos hables. Y cuando tú hablas, Señor, no hay nadie que se oponga, no hay nada que se oponga. Cuando tú hablas, Señor, los corazones se abren. Cuando tú hablas, Señor, los corazones se transforman y cambian. Cuando tú hablas, Señor, se producen milagros, sanidades. Cuando tú hablas, Señor, tú nos transformas y nos cambias. Si hay algo que queremos urgentemente hoy, Señor, es que tú hables. Amén. Voy a hacer algunos resúmenes muy simples de lo que ha pasado, ¿ya? Pero antes, me gustaría saber cuántos llevan un año en el Señor. Levanten la mano, por favor. Un año. Hace un año que conocieron a Jesús. Hace un año que recibieron a Jesús. ¿Dos años? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años uno? ¿Cuatro años dos? ¿Seis años? ¿Dos? ¿Tres? ¿Diez años? ¿Quince años? O sea, yo estoy aquí hablándole a puros viejos en el Señor. ¿Cuántos meses lleva usted? Seis. Seis meses. O sea, le quedan tres meses para salir. Pero mire, hermano, hace tiempo atrás el hermano Víctor hizo una predicación y dijo, esta predicación yo le hablo a líderes. Y me quedó marcado. O sea, aquí no somos todos nuevos. Muchos ya conocemos al Señor. Sabemos de las grandes obras que Dios hace. Incluso nos podemos recordar de algunos años atrás, en el caso mío como 30, en que el Señor me rescató, que el Señor cambió mi vida, que el Señor me llamó. Bastó que me dijera, Jorge Muñoz, ven para adelante. Bastó eso nomás, pero yo entendí en mi corazón que Él me estaba llamando, me decía, Jorge, ven, yo te voy a recibir, ven como estás, todo lo sucio que estás, como estás, ven. Porque yo quiero que seas mi hijo. Y sabe, hermano, si hay algo grande que pasó en ese tiempo, fue que yo dije, sí, Señor, quiero ser tu hijo. Y aun cuando yo no recibí ningún llamado, ninguna de esas cosas que normalmente se hacen, yo me acuerdo en mi juventud, yo era carnicero, así que despostaba animales, ¿ya? O sea, el guachalomo, la posta y todas esas cosas. Me decía, yo tenía un tío, me decía, Jorge, tráeme un ganso. El ganso es la pieza más grande que tiene el animal, es una cosa grande que tiene tres partes, la punta ganso, el ganso y el pollo ganso. ¿Ya? Bueno, la Juanita me conoció siendo carnicero, así que... Bueno, el señor me llamó y cuando me llamó, yo recuerdo ese día domingo, yo trabajaba ahí y yo era como el cajero. Cajero, era como el cajero, el que le servía el té a mi tío, era todo, como el mayordomo hacía todo. Y yo me recuerdo ese día que el Señor me llamó en una vigilia, yo recién, yo no creo que llevaba 6 meses, yo creo que llevaba unos 3 meses, 2 meses, 1 mes, no me acuerdo. Y me habló tan fuerte el Señor a mi corazón, que llegué ese día, después de la vigilia, llegué a trabajar en la carnicería. Y en el último cuarto de la carnicería, una pieza que era de adobe, todavía me acuerdo que era adobe porque estaba trizado el cielo y todo. Y ahí yo me arrodillé al Señor y le pedí perdón, pero lloraba, hermanos, como nunca había llorado. Lloraba y le pedía perdón al Señor. Y le pedía perdón al Señor porque... Y le pedía perdón al Señor porque yo sabía todo lo malo que había hecho. Yo estaba consciente. Entonces ahora que yo llevo 30 años en el Señor, 30 años, hermano, conocí al Señor a los 20 años y ya llevo 51 años, hay cosas que han pasado. Ya, si yo escucho la palabra, ya tengo entendimiento, la conozco, me dicen, oye, ¿dónde está este pasaje? Lo busco, entiendo la historia, conozco el Génesis y el Apocalipsis, entiendo de la venida de Jesús, entiendo de las leyes morales y todas esas cosas. Hermano, si podría decir, hubo un tiempo que me peinaba, ahora no me peino tanto, porque como que la memoria se me va un poco, pero me peinaba con la palabra. Ahora ya no. Por lo tanto, hermanos, si hay algo de esta palabra hoy, es para líderes. Es para líderes. Así que hoy... Usted, pónganse en pie un segundo. Pónganse en pie. Respire profundo. Bien. Y ahora usted se va a sentar como líder. ¿Listo? Siéntese. Yo ahora le hablo a líderes, hermano. Le hablo a líderes. Y el hermano Víctor hablaba y decía, yo le hablo a líderes. ¿Y sabe lo que nos decía el hermano Víctor cuando nos decía, yo le hablo a líderes? No hablaba del compromiso. Y si hay algo que a mí me machacó, fue el compromiso. El compromiso. La hermana Elena, la semana pasada, nos hablaba de conocer a Dios. Y buscarle compasión. Yo sentía cuando ella temblaba, yo sentía que ella estaba con pasión. Y yo recibí eso de parte de Dios. Que había que buscar a Dios con pasión. Hermano, la oración del martes, que habíamos 6 personas. 7, no sé. Si había algo que se repetía incansablemente en la oración, era buscar. Necesitamos un cambio. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos un cambio. El hermano Víctor mencionaba, el poder de la palabra produce cambios. La hermana Cecilia decía, lloraba por cambio en nuestras vidas. Y Raúl decía, tenemos que volvernos a la senda antigua. Eso significa cambios. Porque si vamos a volver a la senda antigua, significa que necesitamos cambios para volver a hacer lo que hacíamos antes. Por eso, hermano, este mensaje no es para hermanos. Es para líderes. Es para personas que ya conocen al Señor. Que han tenido un contacto con el Señor. Que se han abrazado del Señor. Que han ido a los pies del Señor. Que han, incluso muchos de aquí, yo me atrevería a darle una opción a que levante la mano los que han recibido el poder del Espíritu Santo. Levante la mano. ¿Sabe? Muchos levantaron la mano así, en realidad poco, y muchos levantaron la mano así. ¿Sabe qué significa eso?